nuestra siguiente fábula es El flautista de Hamelin. Hace ya mucho tiempo que los habitantes de Hamelin tenían un gran problema. Había ratas por todas partes. Entraban en las casas, se subían a las camas, perseguían a niños y mayores, se lo comían todo. Los habitantes no sabían ya qué hacer. Aunque habían intentado muchas cosas, seguían habiendo muchas, muchísimas ratas. Una mañana pasó por el pueblo un muchacho alto y delgado. Iba vestido de colores muy vivos y con una pluma en su sombrero. Era un flautista. Señor, si me dais 100 monedas, os libraré de las ratas. Dijo el joven al preocupado alcalde. Si haces lo que dices, muchacho, te daré las 100 monedas. Le contestó ilusionado el alcalde. Y el muchacho sacó una flauta de madera de su bolsa, se puso en mitad de la plaza y comenzó a tocar. Sonó una melodía muy extraña, una melodía que atraía poco a poco a las ratas. Cuando ya las había reunido a todas en la plaza, el flautista comenzó a andar seguido por las ratas. Salió del pueblo y se dirigió a un río, y en sus aguas cayeron todos aquellos roedores. Regresó el flautista a Hamelin y se presentó al alcalde. Señor, he cumplido lo prometido. Vengo, pues, por mis 100 monedas. Dijo el muchacho. Pero codicioso de su dinero, el alcalde lo amenazó. Solo por tocar la flauta, no te vamos a dar 100 monedas. No te debemos nada, muchacho. Anda, vete de aquí, si no quieres que te echemos a palos. ¡Largo de este pueblo! El pobre flautista se fue muy triste porque le habían engañado. Pero al día siguiente apareció de nuevo en el pueblo. Otra vez llevaba aquella flauta que cuando la soplaba se oían unos extraños y mágicos sonidos. Y se puso a tocar una melodía muy bonita, tanto que todos los niños le siguieron mientras él se fue alejando hacia los montes. El pueblo de Hamelin se quedó muy triste sin los niños. De nuevo el flautista regresó haciéndoles ver que habían hecho una mala acción y que eran un mal ejemplo para sus hijos. Arrepentidos por lo hecho, el alcalde y los campesinos le pidieron perdón. Le pidieron además que les devolviera a los niños y le prometieron que en adelante les enseñarían a ser buenos y justos. Se ha de cumplir lo prometido sin esperar al castigo.